estremece y siento su vibra. Box FM, yeah. En todo momento, Box FM. En cada espacio, me llena. En todo lugar, la escucho. Me revive, siente su vibra. 94.5 Box. Desde El Salvador, Centroamérica, 94.5. El espectro es dominado por una frecuencia, 94.5 Box FM. Atrapado en la frecuencia, Box FM. Adicción a la radio. Buenos días, esto es 1900 ayer. Estamos en Box FM, mi nombre es Neto González y vamos a acompañarlo en este dominguito. Por cierto, Sergio Gallardo les manda muchos saludos, los extraña mucho. Ayer estuve escribiéndonos con mi buen amigo, mi compañero, y lo promete estar el próximo domingo. Para mientras, vamos a calentar motores. Aquí está nuestro teléfono, aquí está nuestra música, ustedes ponen el recuerdo. Vamos a tener las próximas 3 horas buena comunicación. Esperamos que usted me ayude a interactuar musicalmente, que me recuerde de canciones, programárselas. Comenzamos con esto. Buenos días, Kevin, gracias por estar con nosotros. El maestro Barry White, buenos días. We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. Morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you till everything. No sé, pero para mí estaba bonito comenzar con Barry White. Pero mire, mire, tenemos música, bueno, desde Vicente Fernández hasta Barry White, bye. Así es que la amplia gama de música que le podemos poner es innumerable. Aquí no crea que, ay, es que como la radio es de un target. No, aquí tenemos rancheronas buenas, music baladitas, en este domingo 20 de septiembre, muchas actividades en esta mañana, mucha gente a sus respectivas iglesias para dar gracias a Dios por todo lo que nos da y no nos da. Y si no nos da es por algo, porque ya nos conoce perfectamente y por eso no nos da. Lo que usted pide y no se lo dan es porque no le conviene. Así es que vamos a dar gracias a Dios por las cositas. Otros se quedan en casa jardineando, otros van a mirar el cielo nada más, otros lavan el carro, un dominguito rico para disfrutarlo. Y nosotros nos vamos a encargar de que de fondito tenga buen musicón, o por ejemplo esto que huele así como a mar, ¿verdad? Es una de las clásicas de este señor Bob Marley. ¿Ah? Pues usted conoce perfectamente esta canción. Buenos días, las 9:14, esto es Vox FM y 1900 ayer. Pues, se vale equivocarse. Pongámoslo otra vez, porque salió medio rara la identificación que nos ha costado abrir esto. Y vamos. Sin Sergio se vive mejor. No, mira cómo extrañamos a nuestro querido amigo que me imagino pues nos va a traer un montón de cositas de su periplo allá por Sudamérica. Merecidas vacaciones para don Sergio Gallardo. Y pues nosotros hemos tenido la oportunidad de acompañarlos el domingo pasado y este, y para mí ha sido un verdadero placer y lo he disfrutado. Mire, este día, precisamente, un 20 de septiembre, pero de 1988, el mundo conoció esta canción, se repartió en diferentes estaciones de radio a nivel mundial y se convirtió en una de las canciones más exitosas de la década 80. Aquí va, ni más ni menos que A Little Respect del grupo Erasure. ¿Se acuerda usted de esta canción? De la mañana con 22 minutos, espero que usted haya disfrutado tanto como yo lo disfruté esta canción de Erasure, que por cierto me estaba acordando que había una versión, hace un par de años salió una versión de unos jóvenes, Witches, creo que se llamaban el grupo, versionó A Little Respect, le salió muy bien por cierto. Hablando de, pues esto es 1900 ayer, no soy Sergio, ¡Sergio! Me dicen, no están oyendo la voz, pues. Bueno, les cuento que un día como hoy, sábado 20 de septiembre, vamos a... Buenos días, estamos aquí. ¿Aló? ¿Sonó el teléfono? Sí, dígame. Óyeme, buenos días. Buenos días, ¿con quién tenemos el placer de estar platicando en este domingo? Hombre, te habla Jorge. Jorge. Óyeme, fíjate que yo quisiera que me complacieras con un par de canciones, si es posible. Digamos, ¿como cuáles? Vaya, mira, uno de Three Dog Night, Easy to Be Hard. Aquí estoy anotando. Three Dog Night. Easy to Be Hard. Ajá, esa ya me la puedo. Y hay una muy buena de Steppenwolf. Steppenwolf. Born to be Wild. Exacto. Mira, exacto, eso. Yo te recomiendo, ¿ya has escuchado The Pusher? Ah, sí, Pusher, claro que sí, muy bueno también. The Pusher. Pues, si quieres, puedes poner cualquiera de esas. Bueno, Pusher o... Three Dog Night. Aquí están anotadas. ¿De qué lugar estás hablando, mi querido amigo? San Salvador. Ah, ok, muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por estar con 1900 ayer y este intruso que está sustituyendo a Sergio Gallardo. No, hombre, que la lleva bien, ¿sabes? Pues hombre, que tenemos un poco de experiencia en hombre, esta. Mira, te quiero contar, Jorge, que un día como hoy, yo veo que tenés el mismo target mío, somos más o menos de la misma edad, un día como hoy vamos a recordar a una persona que murió precisamente un 20 de septiembre, pero murió en 1973. Él iba en una avioneta y se mató. Pero nos dejó canciones como estas. A ver si te las recuerdas, Jorge. Disfrútela. Óyeme, pero antes que te hagas al aire. Diga. Óyeme, hay una música de españoles, de los Diablos, si tú recuerdas. Ajá. Que se llama algo sobre el sol, un rayo de sol. Un rayo de sol, aquí estoy anotando. Mira, los brincos también, ¿te parece? Hombre, está bien, hombre. Bueno, bien, de acuerdo. Vamos a buscar aquí en la computadora peluda de Sergio Gallardo. Hombre, aquí está para ustedes. Bueno, gracias, macho. Y vamos a recordar a Jim Croce, que murió. Jim Croce, sí, hombre, vamos. Murió un 20 de septiembre de 1973 y dejó canciones preciosas como esta. Gracias, Jorge. Nos vemos. Bad Bad, Little Brown, Jim Croce. Lo recordamos esta mañana. Outside of Chicago is the baddest part of town, and if you go down there, you better just beware of a man named Leroy Brown. Now Leroy, more than trouble. You see, you stand about 6'4". All the downtown ladies call him Treetop Lover. All the men just call him Sir. And it's bad, bad Leroy Brown. Baddest man in the whole damn town. Better than old King Kong and meaner than the junkyard dog. Now Leroy, he a gambler, and he like his fancy clothes, and he like to wear his diamond rings in front of everybody's nose. He got a custom Continental, he got a Eldorado too. He got a 32 gun in his pocket for fun. He got a razor in his shoe. And he's bam, bam, bam, Leroy Brown. Baddest man in the whole downtown. Better than old King Kong, meaner than a junkyard dog. We're Friday, about a week ago, Leroy shooting dice, and at the edge of the bar sat a girl named Medora's, and oh, that girl looked nice. Well, he cast his eyes upon her, and the trouble soon began. And Leroy Brown, he turned his head about a mess with the wife of a jealous man. And he's bad, bad, bad, bad, Leroy Brown, the baddest man in the whole damn town. Better than old King Kong. Well, the two men took to fighting. They went and pulled down from the floor. Leroy looked like a jigsaw puzzle with a couple of pieces gone. And it's bad, bad, Leroy Brown. The baddest man in the whole damn town. Better than old King Kong. Meaner than the junkyard dog. Leroy Brown, baddest man in the whole downtown. Better than old King Kong, meaner than the junkyard dog. Yeah, he was better than old King Kong. mañana, 9 de la mañana con 10 minutos. No, si se valen los errores. Otra vez, démosle otra vez, mi querido Kevin. Nombre, la iglesia. Ahí está. Estamos inventando con la computadora de Sergio. Es que cada quien maneja su computadora y la maña. Entonces cuando uno toca otra computadora, pues se le salen de las manos un montón de cositas. Ahorita pues estábamos preparando una canción que nos solicitaron, ¿verdad, Kevin? Entonces vamos a complacer al querido amigo que nos pidió esta canción hace un par de minutos. Jorgito, ¿para qué? Ah, ahí está. Vaya, Jorge. Ya no hablo más. So heartless. How can people be so cruel? Yeah. To be hard, easy to become. How can people have no feeling? How can they ignore their friends? Easy to say no, especially people who care about strangers, who care about evil, social injustice. Do you only care about the being proud? How about a needed friend? I need a friend. How can people be so heartless? I'm hung up on you, easy to be proud, easy to say no. Buenos días. Hombre, qué divertido estar con tecleando la máquina de Sergio Gallardo. Mire, el 22-2301-72 está a sus órdenes. Ya nos pidieron un par de canciones interesantes de Cat Stevens, por cierto. Este 20 venimos bien documentados. No crea usted que solo de despertarse y venir a hacer el turno a Sergio. No, hay que documentarse. Cosas que suceden un día como hoy, 20 de septiembre, ya les conté a ustedes que estábamos recordando a Jim Croce, porque un día como hoy murió. También un 20 de septiembre conocimos a Little Respect de Erasure en 1988. Y también pasó algo muy interesante, un suceso histórico. Eso fue en el año, apunte usted, 1997, cuando estos señores, ya un grupo inmortal, con una frase que se convirtió en inmortal también, de alguien que nos dolió mucho que nos haya dejado este mundo. Era el concierto de despedida, precisamente un 20 de septiembre de 1997, cuando Soda Stereo decía: gracias totales. Y es cuando dice: gracias totales. Ay, me di. El Cerati, que nació para ser único, definitivamente. Cómo extrañamos su genialidad. Son de esas personas que uno en 100 años, con la calidad y el estilo que tenía Gustavo Cerati. Me estaban preguntando y me estaban hablando de canciones de este grupo español, que a mí me encanta que Sergio Gallardo hable de estos grupos, porque él sí la programó. Yo estaba pequeñón, por eso solamente la vamos a disfrutar. ¿Se acuerda usted de Los Brincos? ¡Ay, qué belleza! Mire, mire, écheme la culpa a mí. Estamos así como haciendo una investigación con la computadora y se nos chispoteó la canción de Los Brincos y la queremos volver a poner y no la encontramos. Pero fíjense que estábamos investigando, ya que estábamos poniendo música de Los Brincos. Ustedes sabían que de Los Brincos salió el grupo Barrabás. Por ejemplo, Fernando Arbex, cuando ve terminado el proyecto Brincos, dice: quiero hacer un grupo que pegue en inglés. Y por eso es que Barrabás cantan en inglés canciones como, por ejemplo, Woman, de Barrabás. Entonces, el problema que tenían los Barrabás es que los mismos españoles no creían que ellos eran españoles, porque cantaban tan bien en inglés. Decían: no, estos no son españoles, son ingleses o son gringos. Busquemos aquí, Kevin, la canción Woman de Barrabás. Tendremos la oportunidad, porque eso estamos escuchando a Barrabás, pero es una época bastante disco. Pero una de las que más nosotros disfrutamos allá por 1974 era Barrabás. O cualquier otra, Kevin. No la lee. Esta canción tuve la oportunidad yo de disfrutarla en el concierto que ellos dieron en 1974 en el Gimnasio Nacional. Me costó 3 colones el boleto de entrada, porque era hasta allá arriba. Entonces, cuando vino Barrabás, sí se llenó el estadio. No fue el estadio, fue el Gimnasio Nacional. Y cantaron canciones como estas. Y las bichas gritaban, aventaban brasieres, gritaban porque Barrabás había comenzado con Woman. That woman, every time I see that woman, every time I see that girl, I see great feelings come inside me. I just wonder for myself, every time I see that woman. Ah, ¿verdad que lo piqué? 1973-74, esa época no existían los videoclips o los videos musicales. Entonces, para ver a Barrabás, se tenían que ir a la televisión nacional, a la televisión española. Sin embargo, cuando ellos aparecían en la televisión, los mismos españoles decían, sí, son españoles, pero no son ellos los que cantan demasiado bien el inglés. No, ese es un playback, eso es mentira. Entonces, costó convencerlos. Así es que como ya nos picamos con Woman, ¿qué tal esta? Espero que les encante. Disfrútela. Children. Las 9 de la mañana con 51 minutos, si usted está en la cama, pues merecido, ¿verdad? Que se esté arrimonoleando en la sábana. Todo un remolino y como y la sábana así enrollada en la nuca. No, es rico, delicioso. 9:52, esto es 1900 ayer, y yo entiendo perfectamente cuando se trata de canciones tan íntimas que uno dice. Esa canción es la mía, la canción de mi vida, y el locutor hablando encima de ella. No, eso no tiene perdón. Así es que si esta canción es una de esas canciones íntimas que usted dice, wow, espero que el chute de Neto no vaya a hablar, así que se la voy a dejar completita y no la voy a interrumpir para que usted la disfrute completamente. Aquí va, 1, 2, 3. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all of your guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. But the butcher don't care. her ass in his hand. Oh, but the butcher is a monster. Thank God he's not a natural man. The dealer, oh, Nicolotta, sell you lots of sweet dreams. Ah, about the pusher on your body. Lord, oh, leave your mind. Pusher. Vaya, no hablé encima de las canciones. Usted la tuvo que haber disfrutado completamente, totalmente. The Pusher y Born to be a Wild. Para que usted vea que no solo hay donas al 2x1. Estamos en septiembre y entonces yo estoy poniendo al 2x1 también. Ya nos echamos un par con Barrabás y hoy nos echamos esta 2x1 de Steppenwolf. Las 10 de la mañana con cero minutos, 10 en puntito, esto es 1900 ayer. Estamos haciéndole la campañita a Sergio Gallardo en lo que él disfruta sus vacaciones. Él se va a reinstalar en su programa a partir del próximo domingo. Mi nombre es Neto González. ¿Quién estará hablando? Soy yo. Mire, aquí entrenos intimidades de la computadora de Sergio. Estamos viendo aquí con Kevin que esta computadora tiene más de 50,000 canciones. ¡Qué barbaridad, Sergio! No creo que ya las haya escuchado todas, pero yo creo que a lo mejor Sergio ha escuchado el 50%. Entre estas 50,000 nos encontramos con Kevin con esta canción Sisha de los 80, que es preciosa la canción.

voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigue unida mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Buenos días, 10 de la mañana con 12 minutos, así es, 1900 ayer, el programa que le llevamos con arroz con mango, porque tenemos de todo. Ya que estábamos oyendo música deliciosísima de Pedro Infante, don Pedro Infante, estaba recordando que ayer, el 19 de septiembre, nacía otro de los grandes de la época de oro del cine mexicano. Me estoy refiriendo a Germán Valdés, conocido mundialmente como Tintán. ¿Usted recuerda a Tintán? Pues era el hermano mayor, el primer hermano de estos conocidos como el Loco Valdés y nuestro queridísimo don Ramón Valdés, que hizo su mayor éxito con la serie de Chespirito, con Roberto Gómez Bolaño, y todos quisimos a don Ramón. Así es que estos tres son hermanos. Y una vez yo vi una película donde salían los tres, Tintán, el Loco Valdés y don Ramón. Así es que el día de ayer cumplió años, nació en 1915 y se murió en 1973. Y recuerde que tenemos el teléfono 22-2301-72 a sus órdenes. ¿Qué le parece un poquito de Carly Simon? 10 con 13 minutos, esto es 1900 ayer. you're with some underworld spy, or the wife of a close friend. Eres tan vanidoso, de Carly Simon. Mire, fíjese que, hablando ya de otra cosa, esta semana, la semana pasada, ha sido homenajeado, ha estado en diferentes especiales de televisión norteamericana, este hombre que nació, el día de ayer nació, por cierto, en 1928, o sea que estamos hablando de un hombre que tiene aproximadamente 90 años ya, ¿verdad? Ha sido homenajeado y lo hace con su compañero, porque él era una dupla que fue muy famosa en los años 60, y su nombre es Adam West. Él personificó a Batman en los años 60 y fue de mucho éxito, uno de los Batman más famosos que hubo. Y el Robin está gordísimo, ¿eh? Es un hombre tal vez de 70 años ya. Ni se parece, pues, a aquel, ¿te acordás? Pues, no sé si tuviste la serie esta de los 60, ese era un Robin flaquito, pero hoy se hizo gordo, gordo, gordo, tipo el gordo Max, más o menos así está, se llama Burt Ward. Pero Adam West cumplió años el día de ayer, y por supuesto que nos trae recuerdo cosas como esta, ¿verdad? Así que feliz cumpleaños para Adam West, ya noventón. Yo les voy a contar algo. Yo les voy a contar que la primera vez que yo me enamoré, así de veras, fue de Gatúbela, vos. De esta serie, sí, la primera. Yo estaba enamorado de Gatúbela. Así es que fue mi primer amor. Ya lo confesé. Amor, no fuiste vos. Silvia, no fuiste vos. Fue Gatúbela, mi primer amor. Es cierto. 10:20, esto es 1900 ayer, estamos en Vox FM de Dominguito Rico. Andy Gibb. For so long, you and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. Darling mine, I would wait forever for those lips of wine. Build my world around you, darling. This love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. Open up the heaven in your heart. Some puppet on a string. El hermanito menor, Andy Gibb, el que se rehusó totalmente a ser parte de los Bee Gees, a pesar de que sus hermanos, los gemelos y Barry Gibb, le decían, mira, métete con nosotros, hombre, pertenece a Bee Gees. No, yo quiero ser solista. Y él le fue bien, definitivamente. Lamentablemente lo perdimos, estaba muy joven cuando él murió, fue el primero de los Gibb que muere, y ahora solo queda uno. No, fíjate que no queda uno, realmente quedan dos, Barry, que es el mayor, y queda una hermana que hizo sus pininos musicales, pero no le fue muy bien, así que se dedicó a la vida común, pero sí quedan dos Gibb vivos todavía. Y como Sergio Gallardo no me dijo, no crea que es fácil buscar entre 50,000 personas, y yo como no le pregunté, mira, ¿qué perfil es el que vamos a tener? Yo pongo de todo, aquí va, y está bonita. ¿Ah? Diez con 24, Crystal Waters, Arroz con Mango. She's just like you and me, but she's homeless, she's homeless. As she stands there singing for money, la-da-dee, la-da-da, la-da-dee, la-da-da, la-da-dee, la-da-da, la-da-dee, la-da-da, la-da-dee, la-da-da, la-da-dee, la-da-da, la-da-dee, la-da-da, la-da-dee, la-da-da, la-da-dee, la-da-da, la-da-dee, la-da-da. In my sleep I see her begging, reaching for these. Although the party's not mine, and I ask, gotta why? She's just like you and me, but she's homeless, she's homeless. And she stands there singing for money, la-da-dee, la-da-da, la-da-dee, la-da-da, la-da-dee, la-da-da, la-da-dee, la-da-da, la-da-dee, la-da-da, la-da-dee, la-da-da, la-da-dee, la-da-da, la-da-dee, la-da-da, la-da-dee, la-da-da, la-da-dee, la-da-da. Yo estoy seguro de que más de uno está moviendo la patilla. Así. Ah, verdad que está rica la canción. Crystal Waters. 10 de la mañana con 28 minutos. Siga moviendo la patilla. Espero que con esta canción también no se deje de mover, porque es otra de las clásicas del señor Barry White. Baby, it's really amazing. Oiga. You know, sometimes I find myself counting the hours. The minutes, the seconds, the moments. Darling, please don't. say, can you see? It's only you I want, and you I need. Please, don't make me wait too long. I wanna love you, babe. Can you see? It's only you I want. That thing, and I'll begin, I'll be making, making you feel inside, happy, pleased, and so satisfied. No friends tonight, and no phone calls. You got what I want, girl. I want it all, darling. Please don't make me wait too long. I wanna love you, baby. Ay, qué bueno que ustedes nos acompañen este dominguito delicioso. Son las 10:32 y miren, le voy a confesar, yo no aguanto porque venga Sergio Gallardo para ver qué me trajo. ¿Y de dónde? Me dijo que me iba a traer un capirucho peruano, fíjate. O sea que el capirucho lo va a comprar aquí en el aeropuerto y me lo va a mandar. Un capirucho peruano. Habráse visto. Bueno, muy bien. El próximo domingo tendremos al querido Sergio aquí de nuevo en sus respectivos horarios normales. Mientras tanto, musiquita, musiquita rica para domingo. Ahí va. Never. Ese es el tipo de canciones que se disfrutan a 100%. Dígame si no. Annie Lennox, que la conocimos con los Eurythmics. ¿Y sabía usted que esta Annie Lennox? Déjala de fondo. Antes trabajaba en una pizzería, una venta de pizzas muy famosa, está en Mundial. Ella era mesera y vendía pizzas, Annie Lennox. Pero bueno, 10:38, muchísimas gracias a todos los ex oyentes que se están reportando. Mírame, dice, a vos hueles a otra radio. Bueno, sí, tiene razón, de tanto año, pues. Pero aquí estamos en Vox FM, este es 1900 ayer, un programa de propiedad de don Sergio Gallardo, y estamos aquí haciéndole la segunda, mientras él se encuentra de vacaciones y me anda trayendo el capirucho peruano. 10:39, quitemos Annie Lennox, este querido Kevin, y pongamos la que te dije, también la van a gozar, yo se los prometo que la van a disfrutar. Ya ni hablo. Ya no voy a hablar. It doesn't matter.

are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Nancy Sinatra, la hija de Frank Sinatra, que por cierto a estas alturas ya es abuelita. Otra que ya es una respetable y honorable anciana y abuelita, pero guapísima por cierto, siempre se mantiene. Es una señora que hoy está cumpliendo años, fíjese. Nació en 1934, por eso yo le digo que es una abuelita ya. Su nombre es, va a dar usted rápido, Sofía Loren, una actriz legendaria, originaria de Italia, Sofía Loren, que fue una de las bellezas, una de los emblemas sensuales, sexuales de la década 60 y 70, las divas del cine. Por cierto, hay una historia detrás de esta Sofía Loren, porque el Hugh Hefner, que es el dueño de Playboy, le decía a Sofía, ¿cuánto querés por salir en Playboy? Pedí lo que querás. Yo te quiero fotografiar para que salgas en Playboy. Y nunca, jamás, jamás, jamás posó completamente desnuda ante a nadie, porque tenía sus principios, sus valores. Se decía, ni el dinero, papito. Pedí lo que querás. No, no, no. Yo en tu revista jamás voy a salir, porque jamás voy a hacer un desnudo completo. Así es que mis respetos para la cumpleañera de hoy, Sofía Loren. Y oiga, es... Dios, ya me voy a callar. Dreams don't always come true. Oh no, El tren de medianoche a Georgia con Gladys Knight y sus primos Los Pips, que por cierto Gladys Knight se mantiene haciendo sus presentaciones en Las Vegas y hace sus giras a pesar de que ya estamos hablando de otra abuelita. 10:54 a.m, padre e hija se reunían gracias a la tecnología, por lo menos el padre en manera virtual, cuando hicieron este éxito a dúo. Como dije, la tecnología los reunía de nuevo y hacían esta canción que, por cierto, fue canción del año, hace unos 15 años más o menos. Natalie Cole con su papá, Nat King Cole, Unforgettable. Buenos días. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Though near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore. And forevermore. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Así es, 1900 ayer a través de Vox FM. Sergio Gallardo se reporta el próximo domingo. Quien está sirviendo musicalmente en estos momentos es Ernesto González. ¿Ya se me va a salir el nombre de otra radio? No, no, no. ¿Qué voz de la nueva generación? No, este es Vox FM, yo sé, 94.5. Si aquí trabajé, pues, un montón de años. 11:00. Mire, la canción que vamos a poner a continuación, ya debo unas canciones de Cat Stevens, de Los Bravos, pero esta canción encierra una de las incógnitas más grandes de la historia de la música, porque han pasado los años, es una canción del 70, pero han pasado los años y nadie supo y nadie averiguó quién era el vecino, ni Alicia. Así es que se queda en la incógnita, ¿quién era Alicia? ¿Quién fue el vecino? El vecino de Alicia.

Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady d'Abanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la. My lady d'Abanville, why do you greet me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady, though in your grave you lie. I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady, though in your grave you lie. I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. Cantando uno de sus grandes éxitos, Yusef Islam, conocido anteriormente como Cat Stevens. Una bellísima canción. 11 de la mañana con 7 minutos. Mire, como el día de mañana no voy a venir, y mañana es 21 de septiembre, sucedió algo bastante interesante en 1974. ¿Se puede usted imaginar lo que siente un artista? Poner una canción en el número uno en Estados Unidos y en Inglaterra simultáneamente. Eso no crea que es fácil, o sea, que sea número uno simultáneo. Las exigentes listas británicas que no crea que tratan tan bien la música norteamericana y viceversa. Entonces, poner una canción número uno en Estados Unidos, número uno en Inglaterra, no es fácil, pero aquí fue todo al revés, porque la canción esta de 1974 se hizo en 15 minutos, se grabó en 15 minutos y le dijeron a este moreno de origen de Jamaica, era de Jamaica su familia, Carl Douglas, le dijeron: ¿se te ocurre alguna canción? Sí, yo tengo una en la cabeza. Y ni la letra, pues no tenía ni fija el tipo de letra que le quería poner. Todo porque Carl Douglas había visto en la calle a dos niños que estaban haciendo juegos con Kung Fu, como peleando así tipo Kung Fu, y a él se le vino el ritmo de la canción. Y esta canción se grabó en 15 minutos a manera de broma. Y fue un tremendo éxito. Recordamos en 1900 ayer la canción de 15 minutos. Oh, oh, oh, oh. Kung Fu Fighting de Carl Douglas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip, and a kicking from the hip, everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. Chong. He said, and here comes the big boss. Let's get it on. We took the ball and made a stand. Started swaying with the hand. A sudden motion made me skip. Now we're into a brand new trip. Everybody was kung fu fighting. Those cats were fast as lightning. In fact, it was a little. Imagínese usted, 15 minutos y la canción fue número uno en Estados Unidos y después dijeron, mirá, esta es la clave del éxito. Tenemos que grabar otra canción que tiene que ver con Kung Fu. Y grabaron esta otra que usted está escuchando de fondo, Carl Douglas. Porque según ellos también iba a ser número uno y otro éxito. Y mirá, emocionado. Oiga, que se llamó Dance Kung Fu. Y esta sí fue un total y absoluto fracaso. Para que ustedes vean que en la música, en el mundo de la música, nada está escrito en piedra. Carl Douglas triunfaba con Kung Fu Fighting y fracasaba con esta. Bueno, muy bien, llegamos a las 11 con 13 minutos. Si usted en su inocencia está esperando que Sergio les traiga algo de su viaje, haga como yo. El próximo domingo yo voy a estar aquí a las 7 de la mañana haciendo cola con todos ustedes. Traigan mochila porque no sabemos qué es lo que nos va a traer Sergio, ¿verdad? El próximo domingo ya estará aquí en sus horarios naturales. Sergio Gallardo, que anda de viaje, me pidió el favor de... Ojalá me de quedan. Bueno, 11 con 13 minutos. Esto es 1900 ayer. Estamos tratando de complacer a toda la gente que nos está hablando. Muchísimas gracias por reportarse. Esta es otra clásica. Rocón, bonito, fuerte, Toto. Hold the line. Buenos días. Toto. Anda golpeadito, ¿no? Uy. Hombre. The thing. Los hermanos Porcaro. Si usted es así chivatada, diga el grupo Toro. Toro. Yo a mí yo digo Toto. Ay, Twitter. No, yo digo Twitter. Digo, pues. Miren, si usted es amante de la música de Carole King, a mí me fascina el estilo de Carole King, pero en esta canción realmente yo no sé qué fumó ese día, porque es bonita la canción, es bonita, pero siento que se sale del contexto de lo que es el estilo de Carole King. ¿Usted recuerda esto? No sé. No sé si opina igual que yo. Pero no va con el estilo de Carole King. Corazón, ¿se acuerda? Estilo de Carole King, es buenísima la canción, yo no la estoy criticando, pero cuando lo oí la primera vez dije, ¿qué a Carole King en español? Y así todo latino, afro, cubanísimo el disco. Bueno, muy bien, así como dice mi mamá. ¡Neto! ¡Neto! ¡Vení a comer! Así igual. ¡Carbonero! ¡Ahí está tu canción! Thank you. Everybody needs a little time away. I heard her say from each other, even lovers need a holiday. Far away from each other. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I'll promise to. C26, andamos buscando una canción muy interesante. De hecho, nunca me atrevería, yo jamás me atrevería a mencionar el nombre del cantante, porque es un hombre muy grande, obeso, murió, por cierto. Pero esta versión que él hizo fue muy difundida a nivel mundial. Oiga, oiga, y me la pidieron. 1126, 1900 ayer le acompaña. Over the Amigo, ¿cómo estás? Bastante bien, tío Neto. ¿Qué tal por ahí? Tío, casi me haces tío Periqueto vos. ¿Con qué tenemos el gusto? Solo quería informarte de que para el 50 aniversario que va a tener la radio femenina, creo que ustedes van a estar también ahí porque son los pioneros de esa radio. Pues fíjate que si nos invitan, pues vamos a hacer claro la sí. cachita, ¿va? Tienen que estar ahí todos. Porque ya todos. Mira, ya esos... El nuevo staff de femenina ya no se acuerda de cómo me llamo. ¿Ah, crees? Ya no se acuerdan. Bueno. Claro que. Pero es la evolución, así tiene que ser. No toda la vida vamos a estar. ¡Ay! Los yo. Pero bueno, si hacen una actividad, pues vamos a tratar la manera de participar. Mira, no estemos hablando de la otra radio, estamos aquí en la Vox. Cancioncita que querés, ¿cuál es? Y ni a tu nombre me has dicho. Compartieron con una canción sí, que pero... se llama la de Ricky Nelson, I Will Follow You. Mira, y con tu nombre vos. Carlos Guillermo. Carlito, vaya Carlito. ¿A dónde estás? ¿De qué lugar estás hablando? Bueno, ahí me saluda Pertero. Mira, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Vas a ir al mercado? No, estamos creo que lavando ropa estamos. Ah, de veras, no es que yo quería unas curilías ahí, hombre, un dólar aunque sean. O cascos de burro. ¿Ah? Bueno, ahí vamos a ver de todas maneras. Mira, ahorita ya te la buscamos y te la encontramos. Aquí está tu canción, Carlitos. Muchas gracias por estar con... Gracias, 10-4 fuera. Y fíjate que aquí acaba de hacer un movimiento medio raro a mí, mi compañero, pero sí te la vamos a poner, ¿oís? Okay. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos a las 11:31. Aquí está la canción de mi amigo, para mi amigo Carlitos, de Ricky Nelson. I will follow you wherever you may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away. Eso fue mixeado, hasta mezclado. No, 1900 ayer. 25 minutos y llegamos al mediodía. 25 minutos y llegamos al mediodía. Miren, ahí me estaban diciendo por teléfono: mira, Neto, ya ahí tenés la computadora de Sergio. Comprate una memoria de 8 gigas y te robas toda la música. Y yo, no. Yo soy un caballero. Eso no se lo haría a mi compañero. Robarle la música de su computadora para yo trasladarla a la mía. Jamás haría eso. Ya lo hice. No, son mentiras, no lo he hecho. Otra clásica. Ain't nothing I can say, nothing I can do. I feel so bad, yeah. I feel so blue. I got to make it right for everyone concerned. Even if it's me, if it means it's me, what's getting bad? 'Cause I could never. Time would come, I'd have to pay for my mistake. I can't blame you for what you're doing to me, girl, even though my heart aches. Your dreams have all come true, just the way you planned it. So I'll just step aside. A helping hand in, 'cause I could never make you unhappy. No, I couldn't do that, girl. Only wish I could love you so. Makes it so very hard to go. Es difícil alejarse. Ah, qué cuesta, Dios mío. Solamente me van quedando 20 minutos de vida en este programa para no volver a estar aquí jamás. No, no le voy a dar en la nuca, no, mire, no le voy a dar en la nuca a Sergio, tampoco le voy a robar las canciones de su computadora, nada de eso voy a hacer porque yo, insisto, soy un caballero. Y este momento ha llegado nuestra sección Arroz con Mango, démosle, después de Tower of Power. Solamente nosotros nos podemos atrever en 1900 ayer pasar de Ray Conniff a Supertramp. ¿Va? Y sin miedo, pues no nos tiembla la mano. Ray Conniff, Supertramp. ¿Qué tal? When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they be singing so happily, oh joyfully, oh playfully, watching me. But then they send me away, teach me how to be sensible, logical, oh responsible, practical. And then Óigame, mi estimado, solamente 13 minutos y llegamos al mediodía del domingo. Espero que usted esté descansando tranquilito. De aquí creo que ya no hay vacaciones, ¿verdad? No sé qué día cae 24. ¿Qué día cae 24, mi estimado? Averiguemos, porque aquí ya no hay ni una vacación cercana, ¿verdad? El 2 de noviembre. ¿Por qué? Día de los Muertos. Ah, es cierto, el Día de los Difuntos. Ese día creo que lo dan libre para que usted vaya a enflorar. Después cae jueves. Bueno, 24 cae jueves y sobre todo la gente trabaja 23 y tal vez 24 en la mañana. ¿Viernesillo? Va a estar bonito porque 24 es jueves. Viernes 25 nadie va a trabajar, entonces nos queda un fin de semana bonito, ¿verdad? Jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Para? Ok, bonito. Miren, un amigo me estaba explicando de que ya comenzó a haber arbolitos en los almacenes y ya comenzó a la venta navideña. Ya vamos a ver a las cajeras con el gorrito de Navidad. Así que para irnos ambientando y para irlos estresando, oiga. Panitas que vais repicando, Navidad vais alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié. Y aquella viejita que tanto adoré, mi madre del alma que no olvidaré. Navidad que con dulce cantar te celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por senda perdida. Yo no sé si lo alegré o lo estresé. Ay, no, ya viene Navidad, que el aguinaldo se me va a ir y debo la laptop. Bueno, pero ya comenzamos a ver todas esas cositas. Ya estamos a un 20 de septiembre, ya huele a octubre. Ya en octubre, pues ya es camino para abajo en Navidad. Así es que somos los primeros en desearles una feliz y auténtica Navidad. A todos ustedes que están escuchando Vox FM en su programa 1900 Ayer. 11 minutos a las 11, arroz con mango otra vez, aquí va. Arroz con mango. ¿Qué pasó, pues? Ah, está mala la canción. Bueno, mire, ya solo me quedan dos canciones y quiero programarles una canción que definitivamente usted dice, ¡ay,

sorpresa, sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. 8 millones de historias tiene la ciudad de Nueva York. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Como decía mi abuelita, el que de último ríe se ríe mejor. Pa' martillo del cielo te caen los clavos. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. En barrio de Mopo, cuidado en la acera. Cuidado cámara, que el que no corre vuela. La vida. Las 12 en punto, las 12. El abrazo. Bueno, esto fue 1900 ayer. Realmente no tiene usted la menor idea de lo que he disfrutado estas últimas 3 horas. Más que todo por su vuestra compañía, por su compañía, por todas las llamadas telefónicas, por las canciones que pusimos, por las veces que nos equivocamos. Se trabó la canción, abrimos la computadora de Sergio, estamos contentos porque Sergio nos trae regalos a todos. ¿Cómo no? Mi capirucho peruano. Así es que a mí no me gustan las despedidas, pero prometo volver. Vamos a estar aquí acompañando a Sergio de vez en cuando, cuando él me invite. Y como este turno yo lo hice a mi manera, arroz con mango, así le vamos a poner a 1900 ayer. Me voy a despedir con esto, a mi manera. Muchísimas gracias. Y alguna vez nos volvemos a encontrar aquí en este programa. Para ustedes, Neto González. Chao. Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío. Dejar y la vivir ahí en este mundo de tristeza. Dejar y la vivir ahí en mi manera.